frustrados, pero estamos listitos para poder escuchar la palabra de Dios. Así que así mismo como estamos, oremos a Dios. Señor, eres realmente tan bueno con nosotros, y aunque lo decimos muchas veces, cada vez con las obras tuyas, cómo tú te manifiestas en nuestra vida, podemos concluir día a día que tu bondad ha sido pero enorme. No logramos comprender, y creo que no lo lograremos nunca mientras estemos en esta vida, por qué tú, Señor, siendo perfecto, tú te has conmovido por nosotros de esta forma. Tu amor es tan grande y por eso, Señor, nosotros no dejamos de maravillarnos de esa bondad. Estamos aquí, como decían las palabras anteriores, nada más que por el amor tuyo, Señor. Como decían esas adoraciones, esa alabanza, estamos aquí, Padre, porque tú moriste por nosotros. Estamos aquí, Padre, porque tú venciste, Dios, y nos permite justamente caminar en medio de esta tierra, Señor, en medio de los problemas, en medio de un montón de vicisitudes, Señor, pero nos permite caminar, Dios, con esa coraza que te pertenece a ti, que nos cuidas, que nos guardas. Señor, te pedimos que tú quites todo velo, todo obstáculo, todo impedimento que hace que nosotros no podamos ver, percibir esta grandeza tuya. Y tenemos miedos, tenemos temores. Quítala de nuestra vida, que podamos darnos cuenta, Señor, cómo tú eres victorioso, cómo tú has vencido la muerte, cómo tú venciste el pecado, Señor, que tú eres vencedor y los que te siguen son más que vencedores, Padre. Señor, habla a nuestros corazones. Nuestra vida, Dios, no tiene ningún sentido si tuviésemos toda la revelación, toda la claridad del conocimiento del mundo, pero si no tenemos la revelación tuya, ¿de qué nos sirve, Padre? Por eso habla a nuestros corazones, porque hay tanta palabra que está ahí, Señor, como suspendida en nosotros, pero de ahí, Señor, que pasa a ser parte de nosotros como carne de nuestra carne, hueso, nuestros huesos, Señor, es muy diferente. Por eso pedimos que esa revelación de tu victoria, de tu tremenda victoria, Señor, de haber ingresado a esta tierra, de haber ingresado a nuestro mundo y haber vencido, Señor, plasme nuestro corazón de una manera milagrosa, la marque, Señor, marca el corazón de cada uno de los que aquí estamos para que nos levantemos, Señor, como hijos tuyos y hagamos tu obra. Señor, nos falta mucho, lo sabemos, pero contigo, Padre, estamos seguros que podremos hacer todo aquello para lo cual tú nos has llamado. Bendice este momento, esta palabra, Señor, ábrenos, toca nuestros corazones para que se abra nuestro corazón y nada impida que tu palabra sea revelada en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hermano, antes de empezar, quiero hacer una pregunta y que tal vez muchas veces tú te las has hecho o se las has hecho a otras personas, o otras personas te han dado la respuesta, te han dicho algo que a lo mejor no nos gusta mucho, pero sí que es real. ¿Cuántos de aquí sienten que en su infancia, hablemos de la infancia, porque ya cuando ya somos jóvenes ya es distinto, tenemos más herramientas, tenemos más recursos para defendernos? Pero yo me refiero ahí cuando no habían recursos, cuando no hallábamos qué decir, cuando sabíamos que las cosas estaban mal, pero no sabíamos cómo responder, cuando no sabíamos tampoco cómo actuar. ¿Cuántos de acá, hermanos, se sintieron ustedes pasados a llevar? ¿Se sintieron que sufrieron? ¿Que vivieron situaciones en las cuales tú no tenías ninguna responsabilidad, pero que afectaron tremendamente tu vida? Que tú podías catalogarlo así, afectaron tremendamente mi vida en ese momento, independiente que después conociste al Señor y Dios hizo una enorme obra, un milagro. Pero hablemos, ¿cuántos de ustedes sintieron que su vida en su infancia fue traspasada, digamos, en sus derechos, ese derecho a estar feliz, ya como niño, a jugar, a estar tranquilo, a dormir en paz, a tener la comida, a tener el abrigo, a tener la seguridad? ¿Puedes levantar tu mano? Amén. Puedes bajarla. Bueno, en relación con lo que le he preguntado, tiene una relación directa este mensaje. Porque ya hace tiempo, hermano, me he venido preguntando, y Dios siempre es tan bueno que a uno le va respondiendo. Pero es tan bueno que no le responde todo. Entonces hace que uno esté buscando más. y así pues estaré toda la vida y todos estaremos buscando mucho más de Dios porque sabemos que en Él está la respuesta. Pero nos va dando respuestas. Pero una de las cosas que el Señor, yo le preguntaba y que me dolía, la verdad es que me dolía mucho el corazón, yo soy súper sensible, por si acaso, o sea, ya lo creo que a lo mejor alguno de ustedes, a lo mejor lee un libro y no llora, yo soy de las que lloro, ya que me cuesta ver las páginas después porque estoy entre llorando y no puedo ver bien. Pero independiente de eso, lo que leía y lo que leemos y lo que escuchamos son cosas reales. Entonces le preguntaba al Señor acerca de su muerte, la muerte de Jesús, porque la palabra de Dios nos habla que Él venció el pecado y la muerte, ¿cierto? ¿Lo cree usted? ¿Cierto? Cristo venció el pecado y la muerte. Lo creemos, lo decimos, lo cantamos, ya lo oramos. Cuando estamos inseguros, lo decimos y lo creemos con todo nuestro corazón. Venció el pecado y la muerte. Segura de esto, absolutamente segura de esto. Pero le preguntaba al Señor, Señor, ¿a qué muerte te refieres? ¿A qué muerte te refieres? Porque generalmente, cuando nosotros vamos a preguntarnos, o sea, vamos a decir que Cristo venció la muerte, muchas veces la relacionamos con la resurrección. O sea, Cristo venció la muerte y la imagen que se viene a nuestra mente es esa imagen de una persona que conoció a Jesucristo, por decir así, y como conoció al Señor, entonces esa muerte, ese ataúd, no va a tener poder sobre ella. Un día se levantará. O sea, una muerte que está directamente relacionada con la resurrección. Entonces, generalmente, la muerte la relacionamos con la resurrección, o sea, con que Cristo venció la muerte. ¿Y cómo Cristo venció la muerte? Entonces nosotros nos decimos, en la palabra del Señor está, y hay versículos, y hay pasajes que los recordamos, sobre todo en Semana Santa, y saltamos a alegría y decimos que Cristo venció la muerte, ¿ya? Tenemos una canción, venció, venció, ¿cierto? Y ahí todos la saltamos y la transpiramos también diciendo que Él venció, porque de verdad que Él venció. Pero el punto es que la pregunta es si realmente la muerte está totalmente relacionada con la pura resurrección, esta que imaginamos, o va mucho más allá. ¿Qué significa que Cristo venció la muerte? ¿Venció solamente esta muerte física? Vamos a tal vez a responder, no, también venció la muerte espiritual, ¿cierto? Porque ahora tenemos comunión con Dios. Pero solamente venció eso, ¿a qué muerte se refiere? Entonces, esto es muy importante que nosotros podamos comprenderlo de alguna manera, a lo mejor en sus principios, porque el Señor seguirá revelando más allá. Pero es tan importante porque, para darle un ejemplo, y así poder alegrarnos bien, nosotros tenemos que primero saber qué venció, ¿qué fue vencido? Para que podamos comprender también por qué nos alegramos. Porque si nos estamos alegrando, porque un día yo voy a morir y todos ustedes van a estar contentos y van a decirle, hermana Oriana, murió, pero ese ataúd es la nada. En total, ya se adelantaron de los muertos. Entonces, no sé, no tiene mucho sentido para mí. No sé si tiene sentido para ustedes eso. Que solamente, o sea, es importante, por supuesto, ya vamos a tener un cuerpo glorificado, sumamente importante, pero en el día de hoy, en el día a día, ¿ya? ¿De qué manera ese poder que actuó en Cristo actúa en nuestras vidas? Entonces, si me ocurrió un ejemplo, si decimos nosotros, por ejemplo, como muchas medicinas han cambiado la historia del ser humano, la penicilina, por ejemplo, cuando descubrieron la penicilina, en ese momento, no fue un solo momento, ya, por ejemplo, estas cosas son casuales, y ya sabemos que la penicilina como actúa sobre esos microorganismos, sobre esas bacterias, pero no fue una cosa simple la que sucedió en ese momento, cuando la descubrieron, sino que significó que ese enemigo, todas esas bacterias, que posteriormente por la vienen los antibióticos, todos esos enemigos que habían para el ser humano, significaban millones de muertos. Millones y millones de muertos, millones de personas sufriendo, personas con unas infecciones espantosas, personas que estaban en la guerra y tampoco podían sanar sus heridas. Entonces, el dolor que significaba ese enemigo, en este caso eran esos microorganismos, el dolor que significaba para el ser humano era tan grande, que cuando se descubre la penicilina, y bueno, y viene todo el proceso, y después se aplica, ha significado hasta nuestros días un alivio y un cambio enorme en todo ser humano, o sea, en todo ser humano que se le pueda aplicar. Y ha sido una bendición tan grande, al punto que a nadie le interesa saber ya mucho cómo fue el asunto de la penicilina, ya. Cómo fue el asunto de ese hongo que creció al lado de esa bacteria. No le interesa mucho, lo único que sabe es que si hay una herida y se le pone rojita por el lado, ah, está infectada, ya, entonces vamos al médico, antibiótico, o qué sé yo, en tu garganta, y un montón de cosas, pulmones, nosotros vivimos algo muy cerca, familiar, ya, terrible, a punto de morir ahí en el hermano Hugo. Entonces aplicaron estos antibióticos y uno dice, oh, gloria al Señor. ¿Pero por qué? Porque conocíamos el enemigo, conocíamos los estragos del enemigo, y cuando viene este antibiótico, viene aquí a vencer. Entonces estamos todos tranquilos, contentos, y podemos seguir viendo, la herida se cura, la persona se sana, sale del hospital, oh, está bien. Millones de personas experimentan esta bendición. Ahora, cuando eso, hacemos un paralelo nosotros y lo llevamos como comparación a lo que es la muerte y la vida. Jesucristo es la vida. Entonces, cuando Él dice, yo vencí la muerte, y ahora que tú eres cristiano tenemos que comprender qué sentido tiene vencer la muerte, significa que nosotros también tenemos que saber qué estrago está provocando la muerte. Entonces vamos a decir, es que muere mucha gente, pero ¿y los que no mueren? Entonces, por ahí va la cosa. Si realmente está enfocada a ese aspecto o no, ¿cuáles son los alcances de este enemigo? Y que Cristo lo venció. ¿Y lo venció solamente para que esperemos el día de nuestra muerte? No. Definitivamente, pero absolutamente no, hermano. Nosotros podemos vivir a diario venciendo la muerte. A diario, pero no solo la muerte física. No solo la muerte espiritual. Vamos a hablar de todas maneras de eso, sino también podemos vencer la muerte, hermano, en todos sus aspectos, si estamos empapados de Cristo Jesús. Si estamos empapados en Él, hermano, vamos a vencer la muerte en todas sus facetas, en todas sus formas, absolutamente en todas. Lo que pasa es que nosotros muchas veces la circunscribimos en una, dos, tres y nada más que eso. Entonces reducimos el espectro, por decir, de la victoria, lo reducimos a un espectro tremendamente pequeño. Dios venció por medio de Cristo la muerte en todos sus aspectos. Entonces, cuando yo le hacía la pregunta en un comienzo, ¿cuántos de ustedes sufrieron cuando eran pequeños? ¿Cuántos de ustedes se sintieron abandonados? ¿Cuántos de ustedes se le vulneraron sus derechos? Y ustedes sintieron el dolor, y cuando lo recuerdan se sienten justamente abandonados, solos, en un momento. Entonces viene la palabra de Dios y posteriormente la leen, y dice la palabra en el Salmo 119, dice, mi embrión vieron tus ojos, y yo recuerdo, me coloco en tu lugar, y recuerdo que cuando estaba niño o niña, vi que estaba tremendamente desamparado, desamparada, y me la arreglé pensando que así era la vida, así de solo, así de triste, así de difícil era la vida, y había que llorar, y quizás pensaron que todos lloraban. Entonces, ¿cómo realmente la mirada de Dios estuvo en ese niño indefenso? ¿Estuvo posada sobre él? Si lo estuvo en un embrión, ¿por qué no ha de estarlo cuando era infante? ¿Qué hizo Dios en el momento cuando tú eras un niño o cuando eras una niña? ¿Qué hace Dios cuando contábamos hace un par de reuniones atrás de las muertes, hermano, al otro lado del planeta, y contábamos cómo fueron traspasados esos derechos humanos de esos niños, de esos hombres, de esas mujeres? ¿Ya? ¿En qué país? Perdona, pero era... No, la otra vez cuando hablábamos de lo que se me olvidó, en Laos, el otro lugar, Camboya, en Camboya, por un régimen que llevó también sus ideales, sus sueños, y lo llevó a un extremo, no miró nada más, se cerró, un sistema perverso y murieron miles y miles y miles de personas. Y no, ¿sabe qué? Que los que desaparecieron fueron los profesores, uno de los primeros que desaparecieron, porque lo que quería era gente que no pensara. Y todos los que vivían en la ciudad se convirtieron en enemigos, en ese momento de esas autoridades militares. ¿Por qué? Porque no quería que la gente pensara. Entonces solo los del campo eran los que podían seguir adelante y con ellos podían trabajar, y declararon el año cero. O sea, de ahí para adelante pensaron a construir. Pero estamos hablando unas decenas, como en el 80, por ahí creo que fue. Entonces estamos muy cerca. Y eso, hermano, sucede en cualquier parte del planeta. ¿Por qué se repiten estas cosas? ¿Y por qué muchos de nosotros nos queremos cerrar? Yo entiendo cuando Yanni aquí comentaba lo de Siria. Yo también cuando lo supe me dolió el estómago, pero al tiro me sonó el Gasarín, ya Chile y problemas acá también y montón. Entonces, claro, nos conmovemos cuando al otro lado del planeta están muriendo miles de personas. Pero aquí también en nuestro país, hermano, han muerto miles de personas también. Y también han sido traspasados sus derechos. Y los niños, hermanos, ¿qué tienen que ver los niños? Uno dice los inocentes. Entonces, cuando uno empieza a hablar esa muerte, la gente que sufrió, Cristo también, hermano, venció sobre esos abusos. Cristo venció sobre toda la muerte. Y sobre todo niño abusado, sobre todo niño que se le han vulnerado los derechos. Cristo venció, hermano. Y es importante saber que Él lo hizo y que Él tiene una salida. Y no es que Dios se quedó de brazos cruzados. Dios es justo. Es justo con aquel niño que sufrió bajo un padre alcohólico, bajo una madre alcohólica, y que los dejaron solos, y que por esa situación sucedieron un montón de otros problemas. Y que producto de la pobreza, producto de sus pensamientos políticos, también los pasaron a llevar a cuando eran niños, etc. Pero Dios no estuvo de brazos cruzados. ¿Pero sabe por qué no estuvo de brazos cruzados? Porque Cristo murió en la cruz. Entonces Cristo también contó y no se le pasó por alto todos aquellos inocentes. Entonces cuando decimos que Cristo venció la muerte, es que venció la muerte en todas sus facetas, en todos los aspectos. No solamente esta muerte física que decimos, no importa, cuando me muera yo me... No se preocupen por mí porque voy a estar con el Señor. Eso llega a sonar como sencillo al lado de mirar el pasado. Sí, no hay excusa, hermano, para nadie, para ningún mortal, nadie podría decir, es que yo sufrí más. Yo sufrí mucho más, a mí me traspasaron mi vida, traspasaron todos mis derechos. No. Porque Cristo venció la muerte y venció, hermano, todo abuso y dio la salida perfecta. Entonces en eso tenemos que creer. Cuando la gente dice, nos volvemos hacia el otro lado, eso es cuando hemos sido nosotros vulnerados. Pero cuando nosotros hemos sido los que hemos cometido el abuso, cuando nosotros hemos sido los causantes del dolor del otro, y venimos a Cristo y nos sentimos también muy acongojados y nos sentimos también perversos, entonces ahí ¿qué respondemos? Porque ya levantamos la mano y dijimos, sí, yo me siento que fui traspasado también en mi infancia. Pero al revés, ¿cuántos de nosotros puede levantar la mano? Todos aquellos que han sentido dolor después de conocer a Cristo, porque se han dado cuenta. No hemos dado cuenta el dolor que hemos infligido a otros a causa de nuestro pecado y lo hemos pasado a llevar, y Dios ha traído esa revelación a nuestra vida. ¿Cuántos de acá hemos causado dolor? Puedes bajar tu mano y damos gloria a Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Primero porque hemos recibido la revelación de que hemos causado dolor a los demás, pero también la bendición de que Cristo te da la salida. Y es mentira cuando se dice que no hay salida. Ya lo que pasó, lo malo que hiciste, ya no tienes ninguna posibilidad. Si cometiste un error con tu madre, cometiste un error con tu padre, cometiste un tremendo error y un tremendo dolor le trajiste a tu hijo, a tu hija, y no fuiste el mejor padre, la mejor madre, etcétera, o el mejor amigo, y te da vuelta eso, Te digo que el que te lo está haciendo dar vuelta es nada más que el diablo, hermano, el acusador, que pone ahí en un espíritu de culpa porque uno no está creyendo esta palabra de Dios. Cuando dice, claramente dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Porque quiere, ahí nos aguijonea y nos punza. ¿Cuántas veces sentió que te punza porque no has sido, no fuiste el buen amigo? Porque no estuviste ahí cuando te necesitaron. Cuando no estuviste como madre en el momento, o como padre, o como hijo. Y ahí sientes ese aguijón, ese dolor. Y la gente te dice, bueno, tendrás que sobrellevarlo porque ya no hay posibilidades. Lo hecho, ¿qué dicen? Hecho está. Así que uno se queda más que nada pidiéndole al Señor, ayúdame a soportar esta vida que me queda. Pero no, hermano, lo que pasa es que nosotros, la palabra dice que nosotros estamos en el tiempo. Pero cuando Cristo murió, hermano, cuando Él murió, y la palabra dice murió y resucitó, el tiempo ahí no existió. Nosotros decimos 3 días, al tercer día resucitó. Pero en realidad el Señor salió del tiempo para llegar a la niña, al niño que estaba siendo traspasado, para llegar a ese amigo, a esa madre de la cual no nos preocupamos, para llegar al dolor que infringimos a otro o llegar al que fue vulnerado. Y ahí estuvo el Señor, hermano, y Él venció la muerte, venció ese dolor, esa angustia. O sea, si hay solución, claro que la hay. Dios ha provisto para todas las situaciones existentes y que han existido, hermano, ha dado la salida. Juntamente con la prueba, juntamente con ese dolor, con lo que tú estás viviendo, dice la palabra del Señor, en conjunto da la salida. Aunque sea hacia atrás, aunque sea que tú lo viviste hace 20 años atrás, y hace 20 años atrás te da vuelta la culpa, ¿por qué lo hice? Pues el Señor está aquí, hermano, y el Señor está fuera del tiempo. Un aborto, por ejemplo. Yo escuchaba a una mujer que se había hecho 2 abortos, y después esto le daba vuelta, y hasta el día de su muerte lloraba porque iba a dejar su familia, pero de pronto se le venía a su mente los 2 bebés y decía, y eran 2 hombrecitos, decía, y yo lo aborté. Y en ese momento recibió al Señor, pidió perdón a Cristo y le dijo que fue en paz. Pero fue en paz no solo porque pidió perdón, sino porque aunque hubiese pedido perdón y Cristo lo hubiese muerto en la cruz, no había salida. La culpa le iba a hacer retorcerse hasta el final. Pero no fue así. Porque Cristo murió, es que el Señor sí estuvo con esos 2 abortivos. El Señor sí estuvo, aunque hayan sido pedazos, pero tenían alma. Dios está ahí, aunque sean 5 años atrás, aunque sean 20 años atrás. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Cristo venció la muerte. Gloria al Señor. ¿Y qué significa que Él venció la muerte? Que no solamente está relacionado entonces con la resurrección de nuestro cuerpo, sino que está directamente relacionada el vencer de Cristo la muerte con la vida diaria, hermano. Todos los días podemos vivir esta tremenda bendición. Cuando comprendemos esto, entonces no dudaremos en aplicar, hermano, esta tremenda bendición a todas las cosas de nuestra vida, a dar esperanza. Cuando alguien se te pone enfrente y tú dices, pero si este caso fue malo, el de ayer fue malo y yo estaba desesperada, el de hoy es peor. Cuando te empiezan a contar y es peor, ¿qué le digo? Pero Cristo venció la muerte, así que hay esperanza. Podemos nosotros enfrentarnos a cualquier problema, a los más horrorosos, a las noticias más espantosas, y la única esperanza, pero porque es real, es la de Cristo. Gloria al Señor. Entonces entendemos así que todas las formas de muerte Cristo las venció, todas. Pensemos que los hombres nacen y viven con dolor. ¿Para qué? Para después morir. La muerte es en nosotros algo que nos identifica, no, perdón, que nos caracteriza. Un autor cristiano dice así, permiso, voy a colgar los lentes. dice así, aunque varios de sus textos ya me gustan tanto, hermano, que me los sé muchos de memoria. Dice, ¿cómo son las formas de vida en la tierra? Las formas viven mediante la depredación. Uno mira a todo lugar, hermano, ve los animales, ¿cómo viven? Como depredadores. Y en la forma inferior implica solo muerte, pero en las superiores se manifiesta con una cualidad diferente, que también mueren, también se matan, pero con una cualidad distinta, que tienen conciencia. Entonces usa la conciencia. La conciencia le permite llevar efecto la muerte, pero con dolor. Todas las criaturas producen dolor, ya sea nacen con dolor, vivimos con dolor, morimos con dolor, la mayoría por lo menos con dolor. Pero el hombre tiene esta razón, este intelecto que le permite prever incluso su propio dolor, y es precedido por un asunto agudo, por una agonía, un sufrimiento intelectual de que no quiere su propia muerte y trata de luchar fervientemente por seguir viviendo. Pero uno puede darse cuenta que esta razón, a pesar que uno no quiere la propia muerte y lucha y va a buscar miles de formas como no morir, sin embargo, la misma razón, el mismo intelecto, permite al hombre causar muerte a los demás y con dolor. Como está hablando dando la noticia ya de ahora, y bueno, muchas otras, hermanos, que nos causan tanto dolor cuando lo escuchamos, lo que está pasando, lo que ha sucedido también, pero no lo que está pasando nomás ahora. Entonces, nos damos cuenta que Cristo, tenemos, cuando nos habla de la muerte, cuando nos habla Cristo relacionado con la muerte, es porque Dios quiere hablarnos de que esta victoria tenemos que vivirla día a día. Y que si nosotros nos estamos acostumbrando, acomodando a una religión en la cual lo repetimos y nos ponemos muy contentos, cuando lo decimos y alabamos al Señor, nos ponemos contentos porque lo leemos y sabemos que así es, pero no lo vivimos, entonces, hermano, este mundo no tiene ninguna esperanza. Porque la esperanza de gloria está en tu corazón. La esperanza de gloria está en el corazón de los cristianos. Y si nosotros no tenemos claro esto, entonces no hay esperanza para este mundo. La palabra del Señor nos dice que en el principio vio Dios que todo era bueno, ¿cierto? Y eso nos deja la impresión de que todo era perfecto. Sin embargo, se contrasta esa imagen de todo bueno con que vemos el mal por todas partes. Dice la palabra, no hay quien haga el bien. Ni uno, ni siquiera uno, dice el Salmo. Y después lo repite el Nuevo Testamento. Entonces la primera consecuencia del pecado es esta muerte. Pecamos, dice, y la muerte viene también a nuestras vidas. ¿Qué es la muerte? La muerte es separación. ¿Cierto? Es separación, es lo que más nos duele de la muerte, es la separación. Porque si tú tienes a tu madre, pero tu madre decide viajar, o tu padre decide viajar, es doloroso. Pero tú sabes que está, no sé, miles de kilómetros, pero está ahí. No estoy hablando de internet, que lo puedes ver todos los días, ¿ya? Pero solo hecho de saber que está al otro lado y que va a volver, te crea una nostalgia, pero nunca algo como para ya desfallecer y perder ya un poco el sentido, las cosas. Pero cuando alguien muere, sí. Hasta no perdemos hasta la ubicación. Ya viene un golpe tan fuerte a nuestra vida. Entonces, la muerte implica separación. La muerte es separación. Y eso es lo más fuerte. Yo creo que lo que nos impacta de la muerte es que ya no podemos conversar más con esa persona, ya no podemos verla más, ya no podemos tener esa amistad. Entonces, cuando hay muerte es porque hay separación. Y esa es la consecuencia, entonces, del pecado. La primera consecuencia fue la pérdida de la amistad con Dios. La Biblia dice que estaban ellos, Adán y Eva estaban en el huerto, preparados por Dios para ellos, y dice que ellos fueron tentados y ellos abrieron su corazón al pecado, y en ese momento cuando ellos desobedecieron, pecaron y por lo tanto murieron. Pero todos sabemos, o la gran parte de los que están acá saben, que ni Adán ni Eva cayeron al suelo y su corazón que dejó de latir, no fue así. Estaban los signos vitales igual en Adán, el corazón también estaba, su cerebro, todo está igual, seguía pensando, y se ve claramente que seguía pensando porque urdió todo un plan y dijo, escondámonos, dijo, ya escondámonos, y ahí hicieron todo un plan y se escondieron antes que apareciera Dios de nuevo, se escuchara la voz de Dios. Entonces, físicamente no hubo muerte, no hubo muerte. ¿Cuál fue la muerte? La separación que tuvieron de Dios. Y fue tanto que en ese momento, cuando escucha la voz de Dios y el Señor le dice, ¿dónde estás? Y le dice, acá estoy, le dice. Acá estoy, le dice, ¿pero por qué te escondiste? Es que, y ahí empezaron a dar excusas. Es que mira, la mujer que me diste, y empezaron las excusas. Y ahí se bloquearon. ¿Por qué? Porque hubo ya una separación. Y desde ahí hasta el día de hoy, el hombre no ha logrado, ni nunca lo logrará, volver a esa amistad con Dios, si no es por medio de Jesucristo. Jesucristo es el único que hizo el puente entre el hombre y Dios, mediante su sangre, que Él se sacrificó por nosotros, se dio por nosotros y tendió ese puente. Pero ahí, en ese momento, hubo esa separación. Entonces, esa separación espiritual, fue del alma. Ya de tu espíritu ya no puedes conversar, no podías ya hablar con Dios, y así fue. Pero también la muerte no es solamente esa, sino que, y se fijan, todavía no tenemos la muerte física, a la cual le tenemos tanto miedo muchas veces, y la cual nos impacta tanto, y con la cual relacionamos los versículos de que Cristo venció la muerte. Todavía no tenemos la muerte física. Segundo, primero le decía la separación. Consecuencia del pecado vino esta muerte, que es separación. Segundo, hubo un abandono. Sintió el abandono, sintió el desamparo. Sintieron ahí un desorden interior. Eso también es producto de la muerte. La muerte crea ese desamparo, el de saber para dónde voy, mi objetivo, una desorientación, un abandono. Nos sentimos abandonados y empezamos rápidamente a buscar qué figura seguir. Entonces creamos los ídolos, en el mejor de los casos puede ser la familia, el padre, la madre, pero cuando ellos no están, cosa tremenda, después vienen los amigos y así, porque hay un desamparo, ¿ya? No de parte de, o sea, el sentirse desamparado, mejor dicho, sentirse desamparado, pero en estricto rigor es un desorden que se provoca en nuestro interior. Eso también es muerte. Es muerte, la angustia tiene que ver con la muerte, con el producto del pecado nuestro, el producto de la humanidad, nuestro pecado, la humanidad, y también de nuestro pecado. Quedamos también desorientados. Pero cuando estamos vinculados al Señor, ¿qué pasa? Cuando tú estás buscando a Dios, tengas 20 años en Cristo, tengas una semana o un par de días, y buscas a Dios, uy, pero te levantas, pero hasta puedes ver la meta ahí clarita. Y vas con paso firme, sonriente, claro. Puedes estar sufriendo, pero sabes que tu sufrimiento es para la gloria del Señor. ¿O no es así? Y vamos andando y llorando y sufriendo, y nos quitan muchas cosas, no importa. Blasfeman, hermano, nos insultan, se mofan de nosotros, pero sentimos el corazón como palpita, lleno de vida con Cristo, porque estamos con Él y tenemos vida. Pero empecemos a separarnos un poco, empecemos a separarnos, y empieza entonces esa sombra de la muerte, y empezamos a sentir nuestra vida desorientada. Entonces ya no venimos a la iglesia con el mismo objetivo que veníamos antes, que es a dar, o nos vamos al trabajo a dar porque queremos salvar, y si pierdo el trabajo da lo mismo, porque sé que Dios me suplirá de otro mejor, igual, no sé, pero Él me va a sustentar. Lo tenemos tan claro. Pero cuando estamos desorientados es porque la muerte empieza a infiltrarse, empieza la separación. Entonces ahí también tenemos claro, hermano, que estando con Cristo, empapados de Él, la muerte no puede hacer nada. Sabe con quién se encuentra, no empieza a buscar, porque un día nos tuvo llenos de temor, un momento nos tuvo llenos de dolor, en un momento nos tuvo separados de Dios y muy a la deriva. Entonces después no sabía que habíamos conocido a Cristo, el que resucitó de los muertos y que también nosotros fuimos levantados junto con Cristo. Entonces no empezó a buscar la muerte, pero que encontró que ya no podía con nosotros, porque estamos con la vida y es vida eterna. Cuando estamos con Cristo, sí, se encuentra ahí con una tumba. Ya no puede hacer nada, porque las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Estamos en Cristo. Entonces, separados de Él, sufrimos este desorden interior. Nos sentimos abandonados. Otra cosa también, tercera, que es consecuencia del pecado y que es característico de alguien que no está en comunión con el Señor, sino que está infiltrándose la muerte, es la ruptura también, por ejemplo, con la naturaleza. La palabra del Señor nos habla que Dios puso al hombre, ¿cierto?, en esta tierra para sojuzgarla, para crear bien, ya, para hacer bien y no mal. Y sin embargo, nosotros vemos un destrozo, vemos un abandono tremendo de parte del hombre hacia la naturaleza. Hay esclavitud, ya. La palabra de Dios habla que la sometemos nosotros a vanidad, o sea, la usamos para lo nuestro sin ver por ella. Sin embargo, nosotros tenemos una responsabilidad frente a esta tierra, frente a este planeta, y no hacemos nada por eso, y también trae muerte. Trae muerte no solamente como de una manera romántica de decir, pucha, no te preocupas de los pajaritos y de las plantitas, no, sino que esas plantitas ahora nos están dando veneno también a nosotros, a nuestro organismo, y tenemos que estar viendo que la etiqueta y un montón de cosas, y de dónde sacaron esta semilla, de dónde sacaron esta otra plantita, y a ver si este tomatito lo he consumido ya gran parte de mi vida, qué va a hacer en mi persona, en mi organismo, que ya no es el tomate de antes, ya no tiene olor, ya no... Todo, hermano, toda esta tierra, hermano, fue afectada por el pecado. Y por el pecado, hermano, entró la muerte. Y la muerte fue traspasada a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. Pero la muerte también, no solo entre los seres humanos, sino que va hacia todo, hermano, todo el planeta. Entonces, resumiendo, no podemos hablar solamente que la muerte es solo un asunto físico de cuando nuestro corazón deja de latir, cuando ya no tenemos nuestro cerebro, ya no funciona, donde ya no hay ningún signo vital. No podemos hablar que eso solamente es la muerte, sino que tenemos que preocuparnos de que a lo mejor también puede ser que estemos muriendo espiritualmente, ¿ya? Y que también estemos dejando pasar muchas cosas que están mal, y la dejamos pasar. Miren, quiero leerle esta parte, que me lo escuche porque seguramente lo ha leído muchas veces, pero quiero hablarle de María cuando estaba afuera llorando del sepulcro. ¿Recuerda esa parte? Y todos ya estaban sufriendo porque Cristo ya no estaba con ellos. Jesús lo habían matado, lo habían crucificado, y fue un momento horroroso ver su líder que ya no estaba, habían estado tiempo con él y toda la esperanza se había ido al suelo. Un momento muy espantoso. Entonces María estaba llorando junto al sepulcro, pero mientras lloraba se inclinó para mirar dentro, y dice así la palabra, dice, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro estaba a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. No estaba ahí Jesús, pero estaba un ángel ahí, el otro ángel al otro lado, a la cabecera y a los pies. Y le dijeron, estos ángeles, ella cuando fue a mirar así, y los ángeles le dijeron, le hablaron, le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Yo no encuentro eso, hermano, disculpen, pero lo encuentro patético. Si un ángel a mí me habla y me dice, ¿por qué lloras?, yo salgo arrancando. Salgo arrancando porque, ¿cómo? O sea, primero no está el cuerpo de Jesús, y segundo que encuentro unos ángeles, los ángeles encima me hablan, ¿por qué lloras? Pero ella le respondió y le dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Valiente la mujer, todos los demás no estaban, pero ella fue ahí. Dicho esto, se volvió y dice que cuando mira hacia atrás, vio a Jesús y lo ve ahí. Estaba allí, pero dice, que esto también es muy patético, dice, pero no sabía que era Jesús. Ahí alguien tiene que explicarlo eso. ¿Cómo no sabía que era Jesús? Entonces viene la respuesta, no, es que era, mire, era un espíritu, era el cuerpo glorificado. Mire, podemos dar un montón de hipótesis, pero igual nos suenan bastante extrañas, un poco forzadas, porque estaba ahí por Jesús y luego lo está viendo, el impacto que no lo dejó reconocerlo, puede ser, pero ahí estaba Jesús. Y él le dijo, para que fuera más claro, le dice, ¿por qué lloras? Y le dice, como para ver qué pasa, ¿a quién buscas? Y ella le dijo, pensando que era el hortelano o el jardinero, dicen otras versiones. Y le dice, Señor, tú te lo has llevado. Ya. Dime, ¿dónde lo has puesto? Yo lo voy a buscar. Entonces Jesús le dijo, oye, María, volviéndose a ella, dijo, María. Y ahí ella le dice, Raboni, maestro. No podemos entonces, hermano, ser como esta mujer, en ese aspecto, digamos, no lo valiente. Como ser, es por decirle en nuestro tiempo, como ser miopes, espirituales, y confundir a Jesús con el hortelano, confundir a Jesús con el jardinero. Pero muchas veces nosotros confundimos a Jesús. Jesús está presente ahora, su presencia, hablaba la predicación pasada, la presencia de Dios, lo glorioso de la presencia de Dios, que está aquí, que está afuera y donde nosotros vamos y nos estremecemos en la oración, hermano. Podemos estar comiendo, podemos estar en un lugar, en nuestro cuarto. Hoy día en la mañana estaba ahí, mi espíritu se estremecía cuando estaba orando, pero estaba en un lugar a lo mejor de lo menos religioso, y sin embargo ahí estaba el Espíritu del Señor. Pero no podemos nosotros, hermanos, hablar de la presencia de Dios y después perder de vista dónde está el Señor y confundirlo con que tengo que ir a la reunión, después tengo que ir a hacer esto otro, tengo que ver a esta hermana, voy a ver con mi familia, y olvidarme y crear cuentos nomás de pasarlo bien, después viene el trabajo y punto, y no olvidamos. ¿Dónde está Jesús, hermano, el que venció la muerte? La muerte que está afligiendo a todo este planeta, la muerte en todas sus formas, en todas sus formas. Estamos hablando de una muerte horrorosa, hermano, contra la gente, contra los niños, contra los adultos, por diferentes motivos, porque no le gustó tu raza, porque no le gustó lo que tú piensas. Hace a poco están dándolo a 40 años del golpe, también, o sea, porque no te gusta como pensaba el otro, entonces matas a él y matas al hijo y te llevas al bebé y lo das, lo entregas ahí a un convento. O sea, ¿tenemos derecho a hacer cosas así? Hermano, tenemos derecho porque piensas distinto, que yo te voy a, que yo voy a hacer algo contra ti, o porque eres homosexual. No, hermano, el respeto es de Dios, y Él mismo nos respeta. Él te respeta a ti y a mí cuando somos carnales. ¿O te ha quitado la vida por eso? ¿Te ha quitado la vida cuando has mentido? ¿Me ha quitado la vida cuando no hemos sido honestos? No nos ha quitado la vida, hermano, porque es respetuoso, porque tiene su tiempo para nosotros. Pero nosotros, hermanos, matamos con las palabras, matamos con los gestos. Alguien está predicando y no nos gusta esa predicación, entonces miramos para otro lado, estamos matando, y la Biblia dice, no matarás, porque es un mandamiento. Y matar, hermano, no es solo matar el cuerpo. Cristo venció el pecado y la muerte, y hay miles de formas de matar. Tú matas, hermano, cuando psicológicamente empiezas a afectar a otra persona. Tú matas, hermano, cuando no te preocupas del otro. Tú matas cuando el otro está en necesidad y tú no hiciste nada por ello. Tú matas cuando haces juicio. Tú matas cuando criticas a los demás. Tú matas. Y la Biblia dice, no matarás. Entonces tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, porque hemos matado, hemos sido, sí, asesinos, hermano. Hemos matado con palabras, hemos matado con mirada, hemos matado con gestos, hemos matado con posturas, hemos matado de diferentes formas. Pero gracias damos a Dios que Cristo venció el pecado y la muerte. Así que mi pecado, Señor, gracias, tienes que decirle gracias, porque aquellas personas que yo le he hecho daño, tú, Señor, tienes salida y tienes bendición y tienes vida para ellos. Dedicaré toda mi vida a bendecir al otro. Amén. Gloria al Señor. En Cristo hay respuesta. Pero muchas veces nos perdemos, hermano, del foco y perdemos esa claridad, como esta mujer que confundió a Jesús con el hortelano. Y nosotros también confundimos, pensamos que es la religión, que es venir para acá, estar bien con el Señor, que son los actos, que son los actos a lo mejor de leer la palabra, que ese acto es estar con Jesús, que orar es estar con Jesús, que ver un hermano es estar con Jesús. No, hermano, es un todo, es vida abundante, es un todo completo. Eso es vida. Apocalipsis dice, y es lo que el versículo de la última predicación, de la anterior, dice, a esta iglesia le decía, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Fuerte, hermano. El Señor no está diciendo eso. Tienes nombre de que vives. Nosotros cantamos, estamos vivos en Cristo. Pero el Señor dice, pero estás muerto. ¿Sabes qué? Estás separado. ¿Cuánto? No sé. Humanamente te digo yo, no sé. Pero Dios sabe cuánto, y que estamos perdiendo la vida, estamos perdiéndola. Cuidado. Nombre de que vive y está muerto. Y le dice, sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir. O sea, no todas, no todas las cosas que hay en nosotros están muertas. Hay algunas cosas que sí están muriendo y otras no. Así que anda, apúrate, confirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Gloria al Señor, hermano. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Con amor nos dice el Señor. Cuidado, te estás muriendo, te está entrando esta infección de la muerte, por decirlo así. Está entrando la separación. Cuidado, porque si no, no me va a reconocer, me va a confundir. No, pero el que está en el Señor empapado no se va a confundir. Entonces empezamos a ser como zombies, medio muerto. ¿Ya? ¿Usted ha visto películas de zombies? Se andan ahí ya y como que están vivos, pero no están vivos, ¿ya? Y están bien de moda. Pero somos como zombies muchas veces, cristianos zombies. O sea, ay, que ir a la iglesia, vamos para allá. ¿Ya? Ah, ahora la canción, ah, qué bonita esa canción, qué linda. Una catarsis religiosa muchas veces. No digo, hermano, que todo, por favor, que se entienda. Siga alabando a Dios, levante sus manos, glorifique al Señor con todo su corazón. Pero Dios nos está hablando aquí a lo profundo, cuando nosotros estamos viviendo esa catarsis religiosa nomás sin ningún sentido, cuando no lo acompañamos, como dice la palabra, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, cuidado, el adormecimiento, que no nos convirtamos en estos zombies, que hacemos las cosas del vivir cristiano, entre comillas, pero sin vida. Esa es la iglesia del mínimo esfuerzo. No tenemos que pertenecer a ella, ¿cierto? Ninguno pertenece a ella. ¿Amén? Amén. No podemos pertenecer a la iglesia de los zombies, la iglesia del mínimo esfuerzo, sino la iglesia del esfuerzo, hermano. La iglesia que sabe más escuchar que hablar. La iglesia que busca a Dios. A la más mínima, esa iglesia que a la más mínima situación incómoda, ah, no, no. Busca el tiro en la seguridad. O abandona la iglesia. O no, hay problemas. Ya, y se restan. Que buscan lugares donde sentirse bien. Sin mayor compromiso. Ni muy adentro, ni muy afuera. Siguiendo al Señor de lejos. Solo basta entonces con una buena música, una buena, una palabra que los sentidos, la entienda bien, está clarito, pero muchas veces como una válvula de escape nomás, frente a las situaciones de la vida. No, la palabra del Señor nos llama y nos dice que nosotros tenemos la bendición para esta tierra. Dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces estamos para anunciar la vida, pero no solo para decirla, sino para vivirla. Para cada vez que veas personas, está muerto, yo tengo la vida, la esperanza de gloria está en tu corazón. Toda potestad, dijo Cristo, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así como Cristo resucitó de la muerte a la vida, así también nosotros vivamos con un nuevo género de vida, dando vida, en el nombre del Señor. Si resucitaste con Cristo, busca las cosas del cielo, o las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ahí entonces las cosas de lo alto y no con las cosas de la tierra. Así que para terminar, hermanos, tenemos que tener claro que el príncipe de este mundo se está moviendo en esta tierra. Y la Biblia dice en Juan 8:44, no lo olvide, dice: Satanás es homicida desde el principio. Desde el principio él está matando. Pero no es tan absurdo como para quitar la vida nomás. Si le gusta que estén todos como zombies, como que están vivos pero están muertos. Ya, y hacernos parecer este asunto. Y la misma palabra que leía el hermano Gianni, cuando dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, porque la muerte es un estado, ya, y estamos permaneciendo en ese estado. Entonces, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Quedémonos con esta última palabra. Que nosotros, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos en medio de los muertos. Gloria al Señor. Pongámonos de pie, hermanos, y busquemos al Señor. Pero busquémonos con pasión.